Raíces. Buenas tardes, bienvenido en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de antropología aquí en Monterrey. Bienvenidos para pues, un nuevo episodio de, pues, de, sobre el pasado de nuestro país, sobre nuestras raíces mexicanas. Y pues ya como habíamos comentado en otras ocasiones del patrimonio de arte rupestre que tenemos en México, en particular aquí en Nuevo León, y también lo hablamos en cuanto a las labradas en Sinaloa o también en Coahuila o hasta en Chiapas, era yo creo necesario también que habláramos un poquito del arte rupestre en un estado pues vecino que es el estado de Tamaulipas. Y por esta razón tengo el gusto de volver a hablar con nuestro compañero Gustavo Ramírez. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bertrand? Muy bien, muy agradecido de estar aquí nuevamente en tu programa. Bueno, recordamos que Gustavo es arqueólogo por el INAH Tamaulipas y pues nos había comentado en un programa anterior así de grandes rasgos lo que es la arqueología en su estado, donde está laborando ahorita. Y pues entonces, Gustavo, todo este programa ahorita que tenemos contigo surge a raíz de un descubrimiento que se hizo pues ya hace unos cuantos meses, a fines de cuentas, ya hace varios meses, de pues unos petrograbados y unas pinturas rupestres, si bien no recuerdo, a la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas, en el municipio de Burgos. La idea primera quizás para ubicar un poquito el arte rupestre en Tamaulipas, si nos puedes dar así una visión global de manifestaciones rupestres en Tamaulipas, ¿cuáles son los principales yacimientos que se conocen y que están ahí, que fueron estudiados? Bueno, fíjate que Tamaulipas tiene una gran cantidad de arte rupestre, pero es poco lo que se conoce y menos lo que se ha publicado, debido a que, bueno, pues para empezar, generalmente se encuentra en lugares poco accesibles y que pues se requiere una gran cantidad de esfuerzo y a veces de dinero para poder alcanzar estos sitios. Claro. Pero, mira, en el programa anterior les comentaba que debido a que atraviesa la Sierra de Madre Oriental por la mayor parte del estado, pues esto favorece una diversidad topográfica que a final de cuentas permite tanto la existencia de cuevas como de abrigos rocosos y de cañones, todos estos sitios que fueron utilizados para plasmar signos rupestres o pintura rupestre, como se le conoce. Entre los más conocidos, pues están, digamos, los que reporta Magnís en el Cañón del Diablo, que es esta zona que se encontraría, digamos, hacia el este del estado, principalmente entre los municipios de Soto La Marina y Villa de Casas. Él ahí reporta tres cuevas, la del Diablo, de la Perra, del Murciélago, donde todas estas tienen pinturas rupestres, diría yo que son pues de carácter muy realista, ¿no? Muy figurativas, muy reconocibles los elementos que se plasman ahí, como plantas, animales, y en alguna ocasión incluso jinetes, ¿no? Wow. Jinetes, o sea, hombres montados a caballo, que nos da la idea de que fueron vistos los colonizadores de Tamaulipas, probablemente por esta gente, y pues dejó un retrato de ellos ahí, de un momento especial, ¿verdad? Qué interesante. También tenemos otra serie de pinturas que se encuentran, digamos, del lado que sería los cañones que rodean a Ciudad Victoria y que bajan hasta Ocampo y Tula. En toda esta parte tenemos otro tipo de pintura que es un poco más abstracta, digamos, como de tipo geométrico, ¿no? Y antes de pasar al de Burgos, voy a hablar de otra pintura que es un caso muy extraño que encontramos durante el proyecto Corindón Reno Sur en el año 2006 o 2005, no recuerdo, porque lo extraño ahí es de que esta parte pues es completamente plana, ahí no hay montañas, ¿no? Pero hay una saliente de rocosa que fue erosionada por el agua y entonces se formó una pequeña covacha, y adentro de esa covacha hay una pintura que representa a unos indios con grandes lanzas persiguiendo a un animal que probablemente se trata de un bisonte, o que incluso podría ser una vaca, si recordamos que ya para la época en que llegaron los españoles hay referencias a que los indios se robaban las vacas para comérselas, ¿no? Y entonces, bueno, pudiera ser un caso representado. El de Burgos ocurrió, bueno, es una pintura conocida desde hace mucho tiempo por la gente local y por otros aficionados, investigadores, pero de lo que no se había publicado nada. Yo solamente conocía fotografías hasta que en el mismo año 2006 la cronista de Burgos nos pide que se haga una inspección para pues ver el estado en que se encuentran esas pinturas y ver si podía debería el INAH intervenir pues para su conservación y su investigación. Es así como llegamos por primera vez el año 2006 a Burgos a ver estas pinturas. Ahora, ¿quién estaba contigo en este proyecto para monitorear esas pinturas? ¿Qué te apoyó ahí en claro, este proyecto? Mira, en esta primera etapa estuvo el arqueólogo Carlos Banuet Pérez Silva, que es el otro compañero investigador de base en el Centro INAH, y también la arqueóloga Diana Radillo Rolón, que era en ese tiempo investigadora de contrato. Los tres fuimos con el apoyo del municipio también, y se hizo un primer recorrido donde localizamos tres sitios, cada uno conteniendo una gran cantidad de pinturas rupestres. Calculamos que nada más en esos primeros tres sitios había alrededor de 1,000 conjuntos de pinturas, ¿no? Wow. Y bueno, pues todas de una calidad extraordinaria, en un muy buen estado de conservación, muy diferente al arte del que te acabo de comentar, que se encuentra en el sur, centro y norte del estado, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué consiste la iconografía de Burgos? ¿Es geométrica o es más bien antropomorfa, naturalista, o cómo se ve exactamente la iconografía de este sitio? Bueno, es interesante porque tenemos una diversidad de representaciones aquí. Las hay, las que son muy figurativas, muy naturales, en donde puedes reconocer un animal, normalmente un ave o un mamífero, pero hay otro tipo de representaciones que son completamente abstractas, que son más parecidos a los grafitis modernos o a algunos diseños, digamos, de tatuajes que se hacen en la actualidad, ¿no? Muy elaborados, muy complejos, y también hay otras que son, desde mi punto de vista, especies como de anotaciones o apuntes sobre un evento o un hecho histórico, ¿no? Entonces encontramos, digamos, representaciones naturalistas de plantas y animales, representaciones que son más bien abstractas y complejas, y representaciones de lo que pueden ser como acontecimientos históricos, ¿no? Okay. Si quieres, ahorita te comento de un par de casos que están bastante interesantes. A ver, ahí para entender más o menos, para tratar también de ubicar a nivel regional, quizás hay sitios que se parecen en la iconografía de Burgos, pues ni siquiera en Nuevo León o en otros sitios como en San Luis. Desde luego, mira, hemos estado buscando esa similitud con otras regiones. Hasta ahora ha sido un poco complejo. Pero inicialmente Diana Radillo apuntó a una similitud con el estilo Chiquihuitillos, que estaría pues a esta región hacia, digamos, lo que sería para allá el sur de Coahuila, sur de Chihuahua, ¿no? Pero también después, con las siguientes temporadas que hicimos, las siguientes inspecciones del 2008, 2010, localizamos otros 11 sitios, perdón, otros 9 sitios, lo que hicieron en total 11 sitios, y entonces encontramos con que también hay otras similitudes que probablemente tiran hacia la zona del Bajío, ¿no? Vaya. No muy claramente, vaya. ¿Entiendes? Pero hay algunas cosas que se parecen mucho a lo que ha reportado Viramontes, ¿no? Para la región que él está explorando en Guanajuato. Muy bien. Oye, vamos a ver un poquito, quizás uno de los dos elementos que nos comentabas antes de marcar una pausa musical, ¿nos puedes comentar ahí? Porque a mí me echaste muchas ganas de saber un poco más. A ver, danos uno, claro. Danos uno a menos. Mira, uno de ellos que me parece muy interesante es que hay tres puntos, tres de estos sitios donde hay representaciones de campamentos que están constituidos con entre 5 y 6 tipis, ¿no? O sea, la típica casa desmontable que utilizan los indios de las praderas en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues esto me parece un hecho muy interesante, porque vaya, ellos estaban representando un suceso ahí. Es decir, hasta ahora lo que nosotros sabemos por las fuentes históricas, las crónicas del siglo XVI y posteriores en la región, es que no había algún tipo de población, pues digamos, sobresaliente, ¿no? Sí eran indios, cazadores, recolectores, pero bueno, las fuentes los describen como la mayoría de ellos, pues desnudos, sin una vivienda permanente y moviéndose de un lado a otro. Sí. El hecho de que aparezcan este tipo de pinturas nos sugiere que tal vez en algún momento algún grupo de las planicies de Estados Unidos llegó hasta ese lugar y se asentó pues temporalmente, ¿no? A menos. Y entonces, al ver este evento, que sería ver gente diferente, con costumbres diferentes, pues probablemente la persona dedicada a plasmar las pinturas tomó un retrato de ese momento, ¿no? Uf, una de un encuentro con una población distinta, ¿no? Así Esa es. es una de las cosas que nos sugiere esta pintura, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con las ganas de saber un poco más. Vamos a escuchar música ahorita y regresamos contigo para saber un poquito más de este sitio y de esas pinturas absolutamente maravillosas. Claro que sí. Regresamos. Estamos de regreso en Raíces, acabamos de escuchar un poquito de música y pues estábamos ahí charlando ahí con Gustavo y pues nos quedamos con muchas ganas de saber más sobre esas pinturas, entonces bueno, nos va a quedar poquito tiempo para saber un poquito más de eso. Si nos puedes comentar ahí el segundo aspecto que querías comentar, Gustavo, ahí sí me interesa mucho. Claro que sí, mira, otro caso extraordinario que tenemos ahí es lo que aparece ser el registro de un evento astronómico. Probablemente la aparición de un cometa en el cielo, porque hay una de estas pinturas que muestra cinco líneas onduladas que forman como cinco cerros, ¿no? Y en medio de esos cerros, pero encima, se ve una raya larga y luego está rodeada por varios puntos. Cuando uno está en el sitio donde se encuentra esta pintura y ves hacia enfrente, pues te das cuenta en el paisaje se alcanzan a ver las puntas de cinco cerros, ¿no? Y entonces mi primera impresión es que lo que ellos están retratando es el horizonte que tienen a la vista. Claro. ¿Verdad? Y luego están retratando algo que está sobre el horizonte que tienen. Obviamente que los puntos, digamos, para mí no sería muy difícil interpretar que se trataría de las estrellas, ¿verdad? Pero esa raya en medio, pues eso sí es un poco más sorprendente, ¿no? Claro. Lo que a mí me parece que guarda, digamos, más similitud con eso podría ser la aparición de un cometa. Normalmente es así como se ve, ¿no? Como se representa en otras, pues, en otras culturas exactamente, también. Exactamente, ¿no? Tenemos varias representaciones, incluso en otras pinturas rupestres del mundo, pero normalmente pues se representa así como una raya, ¿no? Digamos que se ve en el horizonte. Entonces a mí me parece que es un caso interesante porque podría, de comprobarse esto que te comento, pues podría ser, un registro de un hecho astronómico en algún momento, ¿verdad? Que bueno, todavía no las podemos fechar, ese es un problema que tenemos con todas nuestras pinturas, pero... Y lo que es arte rupestre en general, es muy difícil darle un fechamiento sin tener un material arqueológico que permite un fechamiento cualquiera, digamos. Exactamente. Aquí sabes qué es lo que nos ha ayudado. Que hay la única, digamos, el único abrigo rocoso que tenemos encima de un cerro, de una colina, tiene varias representaciones muy interesantes y muy abstractas, pero entre ellas se ven claramente la representación de Atlas, ¿no? Y no tienen además, ni ninguna de estas pinturas, no existe la representación del arco y la flecha. Entonces eso es un indicador, si recordamos que el arco y la flecha se introducen hacia el año 1000 de nuestra era, pues entonces podríamos decir que estas pinturas son anteriores a esto, ¿no? A la aparición del arco y la flecha, ya que solamente está representado el Atlas. Es una cosa muy general para fechar, pero bueno, al menos nos da una idea de que estas pinturas probablemente son anteriores al año 1000. Bueno, ahora si queremos ahí avanzar un poquito el tema de la conservación, porque hablas de este material que ya es bastante antiguo, ¿se considera abrir al público algún día ese tipo de sitio como Boca de Potrerillos aquí en Nuevo León, o al contrario se va a quedar ahí medio escondido y tratamos de que no vaya más gente a destrozar y a destruir este patrimonio mexicano? Claro, mira, bueno, pues es como siempre un dilema, ¿no? Porque también el no abrirlo al público, pues de alguna manera también garantiza el que se destruya, porque pues no hay nadie vigilando, no hay nadie ahí yendo a poner atención sobre lo que sucede. Yo creo que la mejor manera de conservarlo y de difundirlo es definitivamente abriéndolo al público como una ruta cultural. Vale la pena visitar, porque además, digamos, adicionalmente te comento que la semana pasada estuve allá con el doctor Michael Tobias, que es un ecologista de gran prestigio, muy reconocido, y él me hizo notar que la diversidad ecológica que existe en la región, la diversidad de especies, algunas de ellas endémicas, y las características del paisaje y el entorno natural, pues ameritan que se elevara a una categoría, por lo menos, de área natural protegida. Oh, y esto junto con el patrimonio cultural que tiene, pues haría una ruta maravillosa, ¿no? Claro. Porque podría no solamente ir a ver la parte cultural, sino además, pues a quienes gustan, por ejemplo, de ver, de mirar aves o de mirar mariposas, ¿no? Que es una cosa extraordinaria la cantidad que hay allá, y de otros tipos de plantas y animales. Bueno, pues se haría un complejo ecoturístico bastante interesante. Bueno. Desgraciadamente, bueno, pues esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro. No, claro, ¿verdad? Se toma mucho tiempo. Pero tuvimos un primer acercamiento con el presidente municipal de Burgos, él está muy interesado, y creo que vamos a dar los primeros pasos para impulsarlo en ese sentido. Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla todo eso. Recordamos que tú, pues ahí creaste una página que comentamos la vez pasada, la primera vez que tuvimos entrevista tú y yo. ¿No las puedes recordar rápidamente cuál es la dirección? Cómo no, mira, es www.remark.ning.com. Bueno, y para terminar esta entrevista, ¿alguna publicación que se podrá apreciar pronto sobre estos petros, bueno, esas pinturas rupestres de Burgos? Exactamente, fíjate que estamos ya trabajando en esto. Como tú sabes, la noticia del hallazgo de esas pinturas, que aunque había sucedido hace mucho tiempo, en el 2006, pero hasta hace pocos meses impactó de manera mundial, pues ha causado mucho interés, nos ha llamado mucha gente de diversos países, están interesados, y entonces consideramos que ahorita con lo que se ha avanzado, con la tesis profesional que salió de esta primera investigación que se hizo, tenemos suficiente información como para hacer un primer libro de divulgación que por lo menos permita a la gente conocer los aspectos más interesantes y la calidad de las representaciones. Yo sé que un proyecto a fondo toma muchos años, pero como te decía, bueno, tenemos que empezar por algo y que eventualmente, bueno, genere el interés de las autoridades culturales para contar con los recursos que requiere un proyecto de mucha más envergadura. Claro, bueno, te vamos a quedar al pendiente entonces de cuándo va a salir esta publicación, quizás para comentarla ahí contigo en este estudio. Y pues también nos faltan muchos temas para comentar sobre pues el pasado, el patrimonio en Tamaulipas, que a lo mejor mucha gente aquí en Monterrey no, y a nivel nacional no conoce. Entonces esperamos a poder volver a hablar contigo muy, muy pronto. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros aquí en Raíces. Al contrario, muchas gracias por tu invitación. Y nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y pues luego regresamos con unas cuantas noticias que les tenemos para ocuparse el fin de semana y la próxima semana. yo me fui del jardinero para ver la suerte mía. Yo fui del jardinero, pero a mí me sucedió que siempre estaba de duelo. La flor que yo más quería se marchitaba primero. Estamos de regreso en Estudio de Raíces aquí para comentarles pues varios eventos, fechas que tenemos relacionados con antropología. La primera son unas exposiciones. La primera se llama Conchas y Caracoles, los moluscos en la antigua California. Eso se encuentra en el centro INAH de Mexicali, en Baja California Norte, hasta el 28 de abril. Pueden también marcar el 646-178-3692 para tener más informes sobre esta exposición. La exposición Norte Infinito, por su parte, sigue en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Esta exposición viene sobre pueblos indígenas actuales, modernos, contemporáneos en el norte de México. Por supuesto, son 13 etnias representadas. Eso hasta el 29 de junio. Por otra parte, tenemos para ustedes lo que son esos seminarios, conferencias, empezando con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con su seminario permanente de Historia y Antropología de las Religiones en la Sala Margarita Nolasco. El próximo 24 de marzo, de las 10 a las 14 horas, pueden tener más informes ahí con jefatura.etnohistoria@gmail.com. En la misma institución tenemos el próximo jueves a las 4 de la tarde el seminario de antropología ambiental en el auditorio Román Piñachán. Pueden ahí conseguir informes escribiendo a jefatura.prepaf@ina.gov.mx. Por otra parte, también tenemos esta conferencia que va a impartir Fernando Oviedo en el Museo Histórico Regional de Ensenada en Baja California sobre trabajos arqueológicos en el Conchero del Morro en Baja California. Es el pendiente de la exposición que comentamos más temprano. Entonces, eso va a ser el próximo 28 de marzo a las 19:30 horas. También comentarles un evento pues que ya empezó hace un par de semanas y que se va a seguir durante todo el resto del año, que son las jornadas permanentes de arqueología en el Museo del Templo Mayor. Siempre ocurren de las 10 de la mañana a las 13, y la próxima sesión va a ser el 28 de marzo. Va a haber una conferencia sobre pintura rupestre en San Miguel Tequixtepec, en Oaxaca, impartida por Sandra Liliana Ramírez Barrera y Raúl Noé Matadamas Díaz, ambos de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También tenemos la conferencia luego a las 12 de, que se llama De lo Olmeca a lo Mezcala, Desarrollo Cultural en Guerrero, impartida por la doctora Rosa Reina Robles. Igual viene trabajando en el INAH. Entonces, para más informes sobre esos eventos que tienen cupo siempre limitado, aunque estén gratis, por lo mismo, pues se rellenan muy rápido. Pueden marcar, si están en el DF, el 55 22 44 46 o 55 22 7303. Salimos de México, vamos a Guatemala con el curso en el Museo del Popol Vuh en Guatemala. Tenemos la conferencia de Fabio Flores sobre simbolismo y uso de artrópodos en los antiguos pueblos mayas. Conferencia que viene impartida el 27 de marzo a las 18:30 horas. Pueden consultar directamente la página popolvuh.ufm.edu para tener más informes y ver conferencias que ya se han impartido las semanas y meses anteriores de forma totalmente gratuita. En la UNAM sigue lo que es el ciclo de conferencias Lenguajes Mayas, Memoria y Creación, organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Nada más que este curso se imparte, ese ciclo de conferencias, se imparte en el Centro Cultural Elena Garro, en México. La próxima sesión, pues la tenemos el 26 de marzo, sobre libros sagrados mayas. Y pues recordándoles también que nosotros aquí en Monterrey tenemos el curso Culturas Prehispánicas, impartido por Víctor Ortega, Zula León, Eric Chiquito y un servidor. La próxima semana vamos a tener la segunda sesión que viene sobre como culturas del centro de México. Entonces, para que lo tomen en cuenta, empezamos a las 7 de la tarde el próximo jueves en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Pueden también tomar en cuenta que si no han separado su lugar para tener todo el curso completo, tienen la oportunidad de registrarse en el momento por si hay lugar, y la sesión cuesta $200, $100 si cuentan con una credencial de maestro, de jubilado o de estudiantes, cualquiera también de trabajador del gobierno o del estado. Terminamos también comentándoles que ya está disponible la convocatoria para el segundo coloquio de arqueología y paleontología del noreste de México, que pues la tenemos abierta hasta el día 31 de mayo. Tenemos un formato de inscripción en línea en nuestra página raicesudem.blogspot.mx para que los que nos escuchan en el país, que quieren ahí impartir sus investigaciones relacionadas con arqueología y paleontología del noreste de México, pero también de otras regiones, se pueden ahí inscribir. El evento es libre de costo en cuanto a inscripción. Nada más que se trata de respetar esta fecha del 30 de mayo para subir su resumen en nuestra página. Bueno, para terminar esta sección, tenemos recordatorio del programa Antropológicas en el canal 11 TV de México. El próximo programa va a ser el 26 de marzo a las 20 horas, con repetición el día 30 a las 17 horas. Por supuesto, lo pueden conseguir por cable, por satélite. Pueden ver este programa excelentísimo que nos propone Lina en el canal 11. Bueno, para hoy sería todo. Les recuerdo que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Gracias a Checo Becerra en cabina. Les habla Bertrand Lobjoa. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.